Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano, ¿eh? Con la mejor onda, la mejor música, hoy invitados de lujo. ¡Ay! Esto es completo, ¿eh? Completo. Tenemos, porque este fin de semana tenemos... Para contar, para... No. Bueno, un montón de emociones, de alegría, de... No. Esto, indiscreción, es un poroto al lado nuestro. Así que muy buena noche, vamos a darle muy buena noche a nuestro operador técnico, el señor Damián Escadea. ¿Sí? Dani, querido, bienvenido, nuestro gran DJ. Dani Casanova. Buenas noches, equipo bonito. ¡Qué vos! ¡Ese, qué vos, papá! ¿Eh? Vengo con menos 10. No puedo ni hablar. ¡No! Señorita Erika Yanina, muy buenas noches, morocha. Buenas noches, equipo. Como dijo nuestro DJ, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Mi gran amigo Ari Contestable, muy buenas noches, Ari, querido. Muy buenas noches, mono y ¿cómo queridos? Va? ¿Cómo va? Tenemos. Espectacular. Tenemos. Y bueno, ¿y qué decir? Lo tenemos. Al capo de la Tutti, a nuestro gran amigo José el Pola Azolina. Muy buena noche, Pola, querido. Ese es mi tema. Buenas noches, chicos, gracias por la invitación. Gracias por venir, Pola, querido, gracias por aceptar. Así que tenemos para hablar por aquí todo hoy la verdad que tenemos. ¡Qué lindo, che! Bueno, muy buenas noches a todos, ¿eh? Así que... felicitaciones a mi amigo de Platense. No tengo amigo de Platense, tengo amigo de Independiente, de Boca, de todo, de Platense no. Así que bueno. Che, buenas noches, Marianito Blanco. ¿Cómo está? Ahí está mi amigo Marianito Blanco de Gleu, nos está viendo. Hola, Marianito, saludo a toda la familia ahí, Les mando un saludo muy grande al señor Jorge y a la señora Alicia, Son los responsables de Java Evento, que ahí también tenemos para pasar a publicidad, Así que tienen evento el 31, creo que el 31, ahí después tengo para pasar, Muchísimas gracias a Jorquito y Alicia por la atención. Alicia, eso, ese boca con piña colada y ¡ay, Dios! Ese sí entra con piña. Mamá querida. 5 me tomé. Mirá, nada. Me tomé 3 y los 2 últimos me puso en un vaso así. Así que, pero bien el tipo, me fui tranqui, regulando. ¿Bajaste o te deslizaste por la escalera? No, yo bajé. Tenía que bajar. Tenía que bajar porque No quedaba. Iba llevando un paquete. O hola, Lumi. ¿Cómo sobrina, paquete? Besos, ¿qué te tío? Lumila Núñez dice, hola, tío. En cualquier momento se conecta tu padrino, mi amor. Besito de San Luis. ¿De San Luis? Está en San Luis. Mirá qué gracia, Lumila. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante, ¿eh? Compartilo, bueno, si lo ven todos sus amigos y todo por ahí. Si se quieren comunicar con nosotros, el número de la radio es 1164007047. 6400-7047. Bueno, che, escuchen una cosa. La verdad que la noche que pasamos el sábado en Java de Evento, acá de la mano del señor el polaco, nada, espectacular. Así que nuestras felicitaciones a él y a Cecilia, porque la verdad, hola, sin Ceci, ella, ella no se hace ver mucho, ella no se hace ver mucho, pero es la que está palo y palo y palo y palo, así que espero que nos esté viendo, le mandamos un saludo muy grande, un beso muy grande a Ceci, y gracias, Pola, por la atención siempre, gracias por la buena onda, No, no, un gusto. Así sí, que ella preparó todo lo del sábado. Era mucha sorpresa, yo no sabía de casi nada de lo que pasó. Terrible fue. Hasta y vino mi nieta, que le voy a mandar un saludo a mi nieta. Mandale un saludo a tu nieta hermosa. A mi nieta preferida, como le digo yo, y ella me dice, abuelo, si soy la única que tenés. Bueno, por eso. Y obvio. Vino mi nieta preferida, estaba como loca el sábado. Es más. Hubieron ahí gente que estuvieron en tu evento, se sacaron anillos, todo. No, no, fue descomunal. Fue terrible. Pero bueno, estuvo mi hija, mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, mucha gente, mucha gente, la verdad, Pola. Yo no sabía que venían ellos aparte. Mira qué sorpresa, mucha qué hermoso. Sorpresa, Una bueno, tras de otra. Ahí está su amiga Morocha, Rosana Díaz, dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dice. Hola, Ro. Te esperamos, Ro. Dale. Tendrías que haber venido. La próxima, dijo, la próxima, estás comprometida. En la vida no es todo plata, Rosana. Es así, en la vida no es todo plata, Hola, muy buenas noches, amigo, dice Liliana Báez. Hola, Lili. Hola, hermosa. Ahí está. Hola, Lili. Esa que vos le decís hermosa, esa es la culpable. Hermosa, es hermosa. Esa es la culpable. Esa es la culpable de que vos te chiveteen. Bueno, che, la verdad, lo tenemos al Pola acá. Así que, Pola, ¿qué nos puede contar el sábado? No, el sábado contento, no me esperaba tanta gente ni tampoco mis parientes, digamos, porque no acostumbran, no son del americano. Mucha sorpresa. Sí, mucho. Mucha sorpresa. Y bueno, y después el video y todas esas cosas que, bueno, emocionan. Sí, la verdad que el video estuvo hasta video espectacular. Sí, hermoso. Video, bueno, no, video... sí, un video espectacular. Lo hizo Jorge. Pero con fotos mías de... espectacular. Espectacular. Ese, hay parte de ahí, cuando ibas al Fogal, Sí, había, sí, sí. Así que bueno. No, no, la verdad que fue espectacular, la pasamos de 10. Fue tremenda atención de la gente de Java, de Pola, de Ceci, de toda la gente linda, buena música, de la mano de Ala Reggae y de Gustavo. Gustavo, que nunca me acuerdo el apellido de Patrazo. Gustavo. Patrazo. Patrazo, ¿no? Bueno, así que un saludo grande para los dos genios, ¿Cómo le vamos a dar? Rosana dice, sí, la próxima voy. Bueno, te tomamos la palabra, el próximo que haga el evento el polaco te vamos a llevar, Una mentira, Ahora, el 14. Sí. Encima me 14 dice, menos mal que no fui. Mono, el 14 de junio y hacemos el cumpleaños de Ari. El cumple de nuestro amigo, 14 de junio. Empezamos el 7, te aviso. Terminamos el 14, así que imagínate. Ojo con el 7. Yo ya encargué una camioneta de champán. No, y ahora tenés que encargar leche. Ah, no, no, lo del mono ya vodka. Está ahí pedido. Se cambió el tinto por el blanco. Escuchá, ese blanco en serio. Escuchame, Pola, puede ser para la próxima, para el próximo evento, si te acordás, té verde. Tecito verde, puede ser el tecito verde. ¿Viste ese tecito verde que es chino? Dice que es muy bueno para todo. Con sacarina. ¿Eh? Pero eso antes de irse. Y un rato antes. ¿Cómo es eso que es para omeprazol? ¿Tenés omeprazol preparado por la duda? Por la o duda. Ubasal, algo de eso, Alical, algo de eso. Dale, sí. Hay que poner un kiosco ahí. Sí, ya está. Jaja, se ríe Rosana. Hola, fue una fiesta hermosa. Felicitaciones a Ceci, una genia, dice Liliana Báez, ¿eh? Gracias, Lili. Gracias, Lili, por estar ahí, amiga. Muchísimas gracias. Escúcheme una cosa, Morocha. ¿Qué le pareció la fiesta de nuestro amigo el Polo? Muy linda, la verdad que hacía mucho que no salía y volver a, al lugar. Sí. No. Sí, obviamente, a uno le generan un montón de cosas, ¿no? Volverse a encontrar con gente linda, estar en una fiesta, en un cumpleaños, de alguien que es del ambiente, muy lindo. La verdad que es muy lindo todo. Bueno, me alegro que la haya pasado bien. Sí, era la idea. Yo la cuidé. Sí, yo la cuidé como corresponde. Obvio. Así que. ¿Y usted qué dice, Ari? ¿Cómo fue? Espectacular, ¿no? No hay momentos que no sean espectaculares. Sí, la verdad que se recontra viven bien. Toda gente conocida, toda gente amiga. Y bueno, más que nada, el dueño acá del señor, increíble. Mucha gente. Sí, la pasamos bien. La pasamos bárbaro. No, no. Así que yo soy también. Soy un agradecido y un bendecido, ¿no? Porque a todo lado donde voy me tratan bien y tengo buena onda con todo. Gracias a Dios, tengo muy buena onda en lo del Pola, tengo muy buena onda en Ultra y tengo muy buena onda en Tía Lola. Y bueno, y la verdad que yo tengo que hablar maravillas de donde voy y de los organizadores. Así que muchísimas gracias y al Pola lo tengo acá y siempre se lo hago saber. Y no es por inflarlo, sino le digo lo que uno siente. Che, muy buenas noches, amigo, dice Huguito Arepi. Hola, Huguito. Vos sos el culpable de que... ¿De qué? Ya sabes. Pero encima... Hola, Hugo, buenas noches. Polaquito, ¿sabés qué? Encima, ¿no te faltaba una flor? Cuando empezaste a juntar todo ¿cómo es que se dice? El cotillón, todo eso. ¿No te faltaba una flor? Faltaron. ¿Cuántas cosas te han faltado, no? Montones de flores. ¿Y la de la escalera? No, en la escalera había, creo que todo. 60 adornos. No quedó ni uno. No, eso sí, cuando iban bajando. Iban bajando y se iban llevando el souvenir. Se les pega. Ceci estuvo como 6 meses. Ay, compraba Dios. Y los escondía. Claro. Para que yo no los vea. No. Y cuando pobrecita. Vi había un montón. Claro. Cuando nos fuimos. No había nada. ¿Te ayudaron a limpiar el Sí. El salón. Escuchá una cosa. No yo te puedo asegurar algo, te voy a decir algo. Es igual. La tipa se despeinó, pero la flor no se le cayó ni a nada. Ay, Dios. Todos los pedos revueltos, pero ¡pim! La flor clavada. Ahí estaba. Sí. Así que. El programa es para el Pola, ¿no? Erika Bolero, la flor al Pola. Ahí la tengo de un adornito, me quedó. Mi viejo está también mirando, mi mamá. Hola, todo. ¿Cómo estás, Celia? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Gracias, Celia, por estar ahí. Gracias, Beto Tocayo, por estar ahí, A mí me sigue, Escúchame una cosa, Dani. ¿Cómo fue tu fin de? A duras penas pude hacer el casamiento, está hecho. Pero bueno, pero vos le diste para adelante, amigo. Pero el show debe continuar. Exactamente, claro que sí. Y fue una fiesta de esas que nos gustan a nosotros. Bailaron todos los ritmos, me pidieron toda música retro. Y era una pareja joven, Mirá vos. Una intimidad. Él 26, ella 30. Y tenían un margen de edades que iban desde esa edad hasta los 50 y pico, 60. O sea que. Mirá qué bueno, Tuve que tirar toda la década. Todo, 80, 90, 30, 2000. Todas, sí. Y. Entró todo, entró. Si viste los videos, hago. Sí, videos, estuve viendo algo, sí. Y todo el tiempo la pista llena. Sí. La verdad que se divirtieron y los novios, recontra agradecidos. Les encantó, me dijeron, les encantó todos los temas que le puse. Así que emocionadísimo estaban los dos. Bueno, chicos, dice el tío Beto, dice hola chicos, saludos, hola Lumi de San Luis, para Lumi de San Luis. A la nieta está saludando. Bien ahí, bien ahí. De San Luis nos está viendo la nieta, Mila. Qué grande, Lumila. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. La verdad que pasamos un tremendo. Yo tengo invitado, porque la verdad que me es un orgullo ver a la gente joven bailar americano. La verdad, yo a este chico, ¿cómo es que se llama, polaquito? Ayúdame. Tomás. Tomás y su mamá, Solange, ya los invité para que vengan al programa, porque la verdad que esa mamá que le inculque al hijo a bailar este americano, y lo que bailan, bye, por favor, y lo que bailan. Así que ya están invitados, para que vengan a Amigo del Americano. Así que ya tengo el contacto, tengo todo, así que van a venir. También está invitada la señora Karina Magla. Así que vamos a ir trayendo invitados. Hola, buena noche a todos. Dice nuestra gran amiga Mónica Valeria Quirós. Hola, Moni, bienvenida. Hola, Moni. Buenas noches, Mónica. Me alegro que estés bien, hermosa. Te extrañamos el sábado, ¿eh? Pero está pachucha y bueno, se está recuperando. Para mí, amigo. Sí, señor. Bueno, así quieren preguntarle al polaco, pregúntenle, hagan lo que quieran con el polaco. Para eso lo trajimos, chicos. Bueno, así es. Yo vine bañado, yo vine preparado. No voy a preguntar. Ponemos los lentes y arranco. No voy a preguntar. Hola, Moni. No pasa nada, Moni. Yo sabía que no estabas bien de salud. Yo lo único que te puedo decir, polaquito, que, a ver, por ahí hago mal en decirlo, pero con tu permiso, hay cosas que personas en un evento no tienen que hablar, o vos ya sabés a qué me refiero, a lo que pasó casi ahí, tipo, ahí cerca de la escalera. No, hay a veces que se tienen que arreglar en otro lado las cosas y decirse lo que se tengan que decir. Amén. Porque en un evento es. No sirve. Vos me entendés lo que yo te quiero decir, ¿no? Más sí, o menos acá está vos. Sí, sí, pero no pasó nada. Fue una conversa, pero bueno. Sí, pero. Música... Pero aunque no crea, Pola, la gente lo ve. Claro. Lo ve y lo. ¿Entendés? Sí. Entonces. Sí. Pero bueno. Che, Mónica, te está saludando, Erika. Hola, Moni, recupérate pronto. Tío Beto dice, hola chico, le mando el teléfono de papi, el mío, anda mal. Hola, Lumi. Mateo Pérez. Ah, mi hijo, que el otro día me reclamó. Hola, Mateo, ¿cómo está, Mateo? Mateo también va a empezar a bailar, ya le dije. Yo estoy bien. Mateo va a empezar más a cuidar a mamá que a bailar. Callate, mono. Va a venir con mamá. Va a venir con mamá, sí. Ma, saludame, dice. Hola, hijito, gracias por estar. Besitos. Hay alguien que se mamó. ¿Eh? Hola, Mateo. Bueno, Mateo. Hola, Mateo, está. ¿Cómo estás? Hola, Mateo, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, Mateo. ¿Qué edad tiene Mateo? Vamos a ver. Mateo tiene 14. Ah, no, chiquito. Es chiquito. No, chiquito. Es chiquito. Enseguida le buscábamos a alguien en el chat, ¿viste? El staff. Claro, pero no. Así que bueno, ahí estamos. Así que bueno, polaquito, fue una noche espectacular, che, qué lindo. Eso sí, no pudimos tomar nada. No pudimos tomar nada. Che. Menos la presión, se tomaron todo. Hola, lo que sobró fue mucha agua. ¿Mucha agua sobró? Que se mamó. Agua, sí, no, sobró. Yo me olvidé de tomar porque viste que dice que tenés que tomar cada dos vasitos de vino, tenés que tomar media botecita de agua. Me olvidé el agua, Pola. Pensé que no habías llevado agua. Te quedaron 6 litros a vos entonces. Qué bárbaro. Hola, francés. ¿Cómo andás? El francés, hola, mono, Pola, Dani, Ari, ¿cómo están? Dice. Papito. ¿Qué hace, Córdoba, querido? contento estaba de Córdoba, che, tenía una cara de alegría, tenía, ¿viste? Estaba, se reía acá, allá, en todos lados. No, vos no sabés estaba, si estaba, la verdad, no, que me alegro, Córdoba, que Córdoba siempre está, el tipo está siempre, es un capo. Bueno, Mateo dice, bueno, Ma, te dejo, me voy a bañar, dice. Bueno, hijito, gracias. Así que es bueno que lo anuncie. Sí, es su primera presentación. Y con frío. Batería Herman, buenas noches a todo este gran elenco con la presencia estelar del más grande, el polaquito querido, dice. Hola, Herman, buenas noches, Batería Herman. ¿Quieren comprar buena batería? Vaya a verlo a Herman, de parte de Amigos del Americano. Un amigo. Es un amigazo, Herman, siempre haciéndole la buena. Consejo, no tomaron, dice el francés. Que le decimos el francés. No es me el contaron cordobés. Que alguien se tomó hasta el agua de los floreros. No, no, no. No, no, nadie, nadie. No, no, no, eso ya es. No, no. No, no, no. No, no, no. Se portaron todo bien, che. Se portaron todo bien. Demasiado, ¿verdad? Bien todo el mundo. Nadie se cayó en el estanque. Nadie anduvo en la pista. Nadie se comió el escalón. Por la por la duda le habían cambiado el agua, ¿no? Por si alguien se caía. Y Sí. Yo lo único que cuando me iba a llevar a Erika a su casa, se paró como tres veces el auto. Yo no sé si. Para mí que chupó aire. El auto chupó aire, algo así, porque. No, macho, para aire. Se me quedaba contagioso. Se paraba. Y después arrancaba de vuelta. Y después hacía un par de cuadros. Llegué por él, Silán, por ahí, ¡pum! Se volvió para de vuelta. No, para mí que la gasta que estoy cargando viene con agua, capaz. Para mí que. No, le voy a decir a los muchachos, porque los conozco, a los muchachos de la estación de servicio donde cargo. Ahí la Puma cargo. Puma. Para mí que. Estaba medio descompuesto el Puma. Puede ser, ¿eh? Pobre el Puma. Es muy fácil saberlo. Sí. Una botella de gaseosa transparente. Sí. Decirle que te carguen 1.5 litros de nafta. Y vas a ver cómo está el agua. Se queda el agua abajo. Sí. No, pero es verdad lo que digo, que se para el auto 2x3, se es para, que y cuando a veces voy a cargar la nafta, por ahí lo acelero un poco y por ahí cuando largo a punto muerto, se queda. Bueno, el sábado se paraba porque se me chupó aire el coso de la nafta. ¿Será y que chupó el chofer? El chofer también. El chofer también. Se lo transmitía. Menos mal que no le hicieron control, porque si no, no, quedaban ahí. No es como las motos, viste, que le toman al acompañante. Claro. Va el que maneja nada más. Por eso, Jama no vienen en moto, viste. Lumi dice, estoy con el teléfono del abuelo. Ah, sí. Ah, sí, mi mamá no sé qué le pasó en el teléfono y agarró el celular de mi papá. Control, le está dando las explicaciones a la nieta que está en Salvador. Es Amigo del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda. ¿Qué me cuentan de la olita de frío que ya empezó? Ojo que ya lo había dicho el martes pasado. Lumila dice, nos vemos, besos. Chau, tío, dice. Besito, Lumi. Chau, Lumi, gracias por estar ahí, Ahora. ¿Sabes cuánto está haciendo ahora? 10 grados. No, nada más. Va a llegar a 3, escuché en la tele. Sí, no, mañana 5. No va a ser más de 12. Así sí. Y vamos a estar en 5 y en la zona por acá abierta, 3 grados por lo menos. Ahí está. Ahí vamos a estar un poquito a calefacción pura. Oh, acá está lindo, che. Acá en esta radio estamos espectacular. En remerita. En la 102.9 Box. Afuera, dos camperas. En San Luis, Lumila dice que en San Luis nevó, ¿eh? Ah, mira. En San Luis nevó. Gracias, Lumi, por la información. ¿Villa San Luis? Mirá lo que pregunta Córdoba, Moni, sí. Dani. Moni, no podés preguntar eso, vos sabés que. Hola, Moni. 23:30, obviamente. Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Che, decirle a Moni que aguante. No está media enfermita. Pará. Sí, no, no. Moni, hoy tranquila, nada de bombero, nada de nada, ni de helado, nada. Le va nada. A subir la fiebre. Mirá, al Pola lo tenemos acá hoy, así que. Así que. Cono Sur Editorial dice: hola, Mono. Hola a todo el equipo. Hola, buenas hola, noches. Buenas. Hola, muy buenas noches. Jorge y Alicia, Mono. Ah, hola, mirá. Jorquito y Alicia, gracias mirá. Por estar ahí. Gracias, gracias por la buena onda, Alicia y Jorquito. Y gracias, Alicia, por esos tragos que preparás, mamá, ya quiero volver de vuelta. Sí. 14 días, Poli. Bueno, chicos, nos vamos a una pausa publicitaria y después volvemos en Amigos del Americano por la 102.9. Hoy nos acompaña el gran Pola Solina. De los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram DHC.DanielDJ. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 8726. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Bueno, y ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Che, quiero. Esperen que. Yo estoy con mi amiga del sábado. Ya. Quiero decirle a la gente: sábado 31 de mayo, sábado 31 de mayo, a partir de las 22 horas, en Java. Canto Bar Show. ¿Cecilia es? Sí. No, ¿Cecilia? Cecilia. Bueno, acá dice Cecilia. Bueno, Cecilia, va a estar nuestra amiga Cecilia y Ulises. Karaoke. Pablo González. Ah, Pablito González está en la musicalización. Pablito González está en la musicalización. Así que rock and roll. Todos los ritmos. Todos los ritmos. Reserva al 11 62 01 15 16. Repito, 62 01 15 16. Java está en Avenida Onsari 854, entre Agüero y Arredondo, en la ciudad de Wilde, partido de Avellaneda. Fabiano Sari, 8:54, así que ahí Canto Bar, sábado 31 de mayo, a partir de las 22 horas, va a cantar nuestra amiga Cecilia Maiorano en Java Evento. ¡Vamos todos a Java, che! Bueno, sí. En el evento anterior mucha gente fue al Todos los Ritmos y al karaoke. Mucha gente, ¿no? Sí. Sí, yo vi que había ido mucha gente. Bueno, está muy bueno. Aparte se pasa bien en Java. Que los sábados también Ultra Night, Ultra Night, ahí Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro, Gustavo Lubercho, te hacen bailar toda la noche, con la atención también de Romina Elmisa Martínez, en la barra Nachito, así que Ultra Night, Avenida Mitre 4637 todos los sábados. Los viernes también, ¿dónde pueden ir, Ari querido? ¿A dónde podemos ir? Los viernes, porque ¿a dónde? Tendríamos que ir todos juntos un día. Ajá. A Complejo Textil, Avenida 14 entre 105 y 106, Vera Satel. Bien ahí, de la mano de Laura Iribarne, el gallego Fernández, ahí, y con la gran musicalizando, el gran DJ Claudio Alexi Gómez. Copate. No se escapen porque enfrente tienen el cementerio, así que si tú pin mueren ahí, derechito nomás. Gracias por la portón grande, este tema al fondo. Clásico combinado. Pola querido, ¿cuándo vas a estar de vuelta en Java? 14 de junio y vamos, vamos a festejar el cumpleaños del señor Ariel. Sí, señor. Sí, bueno, no te olvides, haceme la gauchada eso, el tecito verde. El té verde es chino, es muy bueno para todos. Por favor, te lo pido, Pola. Ahí le decimos a Jorge que compre unos té verde para... Pasto seco y otra cosa. Bueno, ahí decía Mónica, no, el cirujano no me lo permite, me tengo que portar re bien. Ah, mira, no sabía. Che, muchas gracias a todos los que nos están haciendo el aguante. Y hoy tenemos la presencia del Pola Solina. ¿Para mí? Sí, señor. Muchas gracias. Siendo las 22 horas 37 minutos en la República de Quilmes. Escúcheme usted, Morocha. Me supongo que va a volver a Java Evento, ¿no? A la noche del Pola. Sí, obvio. Porque sabe que me dijo, Pola. ¿Sabe qué me dijo? Me mandó un mensaje, me dijo, no, amigo, de muy despedida. ¿Por qué? ¿Te agarraste un dope? Sí, te agarraste un dope porque la pasaste bien. ¿O no? Chupa más que te voy a trique. Igual chupa más que mamá. Chupa más que un albañil recién cobrado. ¡Epa! No te puedo creer. La culpa la tiene Jorgito, porque te dio el tequila. No, yo por eso que cuando aparece con el tequila, no. Chicos, para los que queremos salir los días de semana, les voy anticipando que para el viernes, escucha, vamos a tener una mínima de 3 grados. Lindo pachomba. Sí, sí, sí. Y una máxima de 14. Sábado, 5 graditos. Pero seguramente va a ser menos. La máxima de 14. Y el domingo, 4 grados que se van a transformar en 3. Y una máxima de 14. Así que escuchen esto. Vayan. Escuchen esto. A ver. Ante todo, mire quién está ahí. Nuestra gran amiga Cecilia Maiorano. Muy buenas noches, Ceci. Gracias por estar ahí, Ceci. Mirá, Ceci dice, salta de alegría, mirá. Hola, dice. Una emoción. Hola, el 14 de junio, el primer año de Java y el cumple de Ari. Tenemos para tomar entonces. Tenemos que festejar. El primer. No te preocupes. Mamá, prepárate, amiga, El 14. Amiga, prepara una semana antes. La coronamos. Tomá 3-4 alical, por favor, te lo pido. No. La tenés que traer a Rosana. Tranqui, hay que invitar a Rosana que venga. Hola a todos, dice. Recién vengo de trabajar. Cómo labura, La Ceci, cómo labura, En todo lado. Gracias, chicos, por haber estado a todo, dice Ceci. No, gracias a vos, Ceci, por la buena onda. Sí, a Dani, Erika, Ari, beso, mono y el amor de mi vida, el hombre que siempre soñé, qué lindo que está. Qué linda. Gracias. Sí, está diciendo que lleve ese lado. Nombre, es para vos. Te está pidiendo para vos. Ah, es para vos, sí. El de pelo largo, dijo. ¿Cuál es el que tiene pelo largo acá? Bien, Country Club Leaning Dance. Gracias, Ceci Pola, por un año y vamos por más, dice. Es muy difícil, ¿no? Ceci está saludando ahí a Alicia, a Jorge. El 14 tiramos la casa por la ventana. ¿Otra vez? ¡Vaya! No nos dan respiro, loco. ¡Vamos, amiga! ¡El 14, vamos! Ceci dice, lo estoy controlando, a ver si estaba en la radio o se fue a otro lado. No, está acá. Este programa se grabó a las 5 de la tarde. Es un holograma. Ceci dice, y sí, las flores me salieron medio sueldo. Bueno, ¿te faltó una flor o no? No. Una margarita, algo así, no sé, como media así, redonda, así. Yo sé dónde está, Pero ese no fue nada, mono. Se llevaron de la escalera y había más de 60. Las redondas, esas que giran. Esa no fue nada. Por favor. No, la verdad, Ceci, muy bien adornado el salón. Hermoso, excelente. La verdad, muy lindo salón, hermoso. Excelente noche, che, la verdad. Bueno, ahí dice. A ver, otra gran sorpresa que ni el Pola lo sabe a esperar, dice. Va a haber otra gran sorpresa que ni el Pola lo sabe a esperar, dice, ¿Qué tal? Pero le quedaba bien la margarita, che. Ya lo había visto. Bueno, ¿viste? ¿Viste? Qué bárbaro. Lo que pasa en Java queda en Java, dice. Obvio. Bueno. A veces, porque a veces se lo llevan. Los paparazzi son así. En mis 50 te la devuelvo, Ceci. En los paparazzi son así. Y el polaco también cumplió 50. Son recuerdos. Claro. No, Pola, 50 añitos. 50. 120 meses. Bueno, 11-6400-7047 6400-7040. O si no, puede ir a info@fmradiovoc.com, Instagram @radiovocfm, Facebook radiovocfm, www.fmradiovoc.com y X, que antes era Twitter, @radiovocfm 102.9 Vox. Muchas gracias, a toda la gente que nos está haciendo el aguante. Che, los teléfonos de la... ¿Qué dice? Cualquiera mandó el francés, lo sacó al mensaje. Me parece que te... Lo censuraron. Ceci dice, qué buen tema, Nani. Me acuerdo de Donna cuando trabajaba con el Pucho, con Toscano y Godoy. El Pucci. Sí. Ah, sí, Ceci, Porque hoy te esperábamos, pero bueno, por razón de trabajo no. Sí, te esperamos. Dice Ceci que un día va a venir a contar. Venir a contar su historia en el americano, agárrense, taco, che, otra cosa, antes que me olvide. La verdad que Ceci, lo que baila Ceci, que la agarraste ahí, pum, la mandaste a bailar con este muchacho amigo. Y la verdad, Ceci, espectacular, muy, pero muy bien, hermoso, sí. Ni nerviosa se puso. No, y se quedaron helados los dos, porque José ni se lo esperaba. No, olvidar. Claro. Hola, Walter, bailas, querido. ¿Cómo está? Hola, Walter. Horacio Saucedo, nuestro auspiciante. Hola, Walter, querido. Hola, buenas noches, gente. Dice, gracias por estar ahí, Walter. ¿Qué haces, Walter? Hola, Walter. Hola, Walter. Hola, Silvia. Silvia Lu, mono, nos está viendo. Hola, Silvi, morocha hermosa. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Silvista? No te vimos por allá, pero imagino dónde habrá sido. Gran bailarina, Silvia, también, ¿eh? Buena persona, excelente persona. Silvia me ha ayudado muchas veces en mi club, ¿eh? ¿Colaborando? Muy sí. Buena bailarina, muy buena bailarina. Che, le mando un saludo grande a Pablito y a Rita, ¿eh? Nuestro auspiciante. Estuve con ellos ahí, yo hace un rato vengo de allá, estuve con ellos. Gracias, ¿eh? Gracias Pablito y Rita, gracias por la atención siempre y la buena onda. Hola a todos, dice Silvia Lu. No, me di vuelta y está 1-1. ¿Cómo venimos para el fin de semana? A ver. Fin de semana, no sé, qué sé yo. ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde se va? ¿No se va de viaje? No sé qué voy a hacer. ¿Fin de semana largo? No. ¿Este fin de semana largo? No, que sepa. Yo sé que hoy es 27. 7, 28, 29 es el ¿dónde día arrancamos, amiga, el fin de semana? Sí, tenemos que ver el clima, ¿eh? El clima. Si hace mucho frío, no, porque el clima no tiene sentido. Si hace frío, calor. Se va igual. Escucha qué buen tema. Dale, Dani. Temazo de la mano de Dani Casanova. 23 y 30. Volvieron los vientos. ¿Algún metálico habrá? ¿Algún metálico para mí? Qué buen combinado este, Pola. Qué buen combinado este. Oh no, Pola. El sábado. Tiene años este tema. Sí. El sábado el chabón le gustaba el rock metálico. Y le hice un bloquecito. Para mí, los mejores lentos son los metálicos. Porque los saca de la configuración fuerte y los pone bien a. Bien romántico. Sí, las baladas son terribles. Qué buen tema, dice Silvia. Gracias, Silvia. Vamos a mandarle un saludo muy grande a la señora Claudia Laporta, porque yo sé que nos está viendo, nos está escuchando. Ella, aunque no la veamos, siempre está. La directora de la radio, la señora Claudia Laporta. Yo no. Acá el señor operador se está revelando. Ah, no. Es que maneja toda la batuta el señor operador. Sí. Re loco ese chabón. Hola. Un saludo para la esponja del grupo. Van a bailar, ¿no? El clásico, el medio ritmo. Ah, te maté, ¿no? No, ¿cuáles son para vos los mejores ritmos para bailar? No puedo hablar, te he hecho mierda. El medio ritmo. Esta estilo entonces. Combinado, ¿no? Combinado. Sí, sí. A mí también me gusta mucho. Y sí, hay mucho, bueno. Parlame, te espero en el altar. Ahí hay mucho. Me gustan, a mí me gusta más el combinado. A mí me gusta mucho el combinado. Este tema me gusta muchísimo. Digamos que se puede lucir mejor la pareja. Obvio, sí, ah, sí, sí. Es más delicado. La forma de bailar es más delicada. El medio ritmo. Pero lo demás, si es rápido, es mucho giro. Un error puede ser fatal. Y el lento quizás no da con el paso. Pero para mí el mejor es el medio ritmo. Tranqui, no transpirar. Claro. Sí, porque te da un descanso aparte. Sí, ya. Sí. En el medio se puede, siempre se puede. La verdad que. ¿Cuánto hace que no iba a bailar? señorita Erika? Ay, como un año y medio más. Muy bien, ¿eh? ¿Tanto? Muy bien, ¿eh? Sí. Yo que yo le dije, el bailarín no pierde nunca su esencia. Y uno siempre tiene ese miedo, puede estar... ¿viste? No, no. Jorquito dice, no sé si lo dirá Jorquito o Alicia, un clásico, su tema, Camino al Infierno. Oh, no, no, es un temón tremendo. Ese, aunque te parezca mentira, yo salgo a trabajar, lo primero que hago es colocarme ese tema. Para mí es mortal. Y este hay que bailarlo, ¿eh? Oh, sí. Este hay que bailarlo, ¿eh? Sí, ¿o no, no, Pola? Es que hay que bailarlo, sí, rapidito, lo, ¿eh? Lo bailaba antes. Con el tanque de oxígeno al lado, sí, olvidate. Bueno, pero yo lo estaba viendo en el video que pasó el sábado, que le pasaron el video. Esa es la de la peinada y la otra no la hace nadie, Pola. La hace usted, ¿no? No, pará, que con ese tema... Bueno, yo no lo puedo hacer porque no tengo pelo, pero bueno. Bueno, escuchá, me dice una persona... Che, Pola dice que te copiaste de fulano. Yo no me copio de nadie, tonto. A ver, yo inventé todo lo que vos podés hacer. Yo ya lo hice. Modestia aparte, obvio, porque yo me gusta jugar cuando bailo. Es que te divertís, eso. Claro, no voy estructurado a hacerme el figurita, porque no soy figurita, soy un loco más que me gusta en americano y nada más. Y cuando me toca hacer una exhibición, si hay muchos filmando, me agrando como loco y me pongo a jugar. ¿Por qué jugar? Yo no voy a dar un examen de americano. Examen, obvio. Examen di 20 años en mi club. Que me copié, no me copié, ¿sabes? La introducción del otro día, la entrada del baile de Gallone, una amiga del dance dijo, ¿por qué no hacen esto? Me lo dijo a la mañana, yo no lo practiqué. Hizo la del Titán, Pola. La del Titanic, esa, me dice, hacé la del Titanic. Yo digo, ¿qué quiere, que la empuje? Bueno, cuando me mostró, Sandra Custer nos pidió, dice, ¿por qué no hacen eso? Bueno, y a ver, lo probamos, lo hice, pum, y lo sacamos a lo de Gallone. El día que me saqué el saco, lo arreglé en el auto, ya estaba por el autódromo, íbamos a Ciudadela, y ahí le dije, vos quedate que yo me saco el saco. Me dice, ¿estás loco? No lo practicamos, no importa. Y el día que le arranqué la pollera, sí estaba planeado, pero ese porque ya lo veníamos preparando, era un regalo para Sandra Custer. Es más, había gente que decía, ay, Cecilia, con el cuerpo que tenés, ¿vas a bailar con esa pollera? Y Cecilia decía, no, el Pola me dijo que me viste así. Claro, no se imaginaban, claro, que claro, después le íbamos a arrancar. La bueno, sorpresa. El mono estuvo el día ese, sí, de la pollera. Sí, sí, sí. Igual, el cordobés dice, va, el francés dice, para mí el clásico es lo más. Clásico 23 y 30, Córdoba. Re bailarina. Acá hay problema, Pola, ¿eh? No paró, ¿eh? Acá hay problema, Polaquito, querido. ¿Qué pasó? Ceci dice, la cara mía en foto después la van a ver, que sacó el fotógrafo. Cuando me llamó a bailar, está más... Esta me la cobro, Polaco. Claro, ¿cómo? Claro, porque no sabía que iba a bailar. Bueno, está bien, es un trazo, hay que salir. A mí me lo hizo dos veces. Y dice más, prepárate para la que te espera el año de Java Evento. El 14, no, me vas a traer a Sol Pérez para bailar porque por ahí me pongo triste. Silvia dice, no, grande el Pola. No sé, capaz prepárate, que Pola, no. Cuando empiezan las amenazas, prepárate, Pola. Silvia, qué grande amiga Silvi. No, sí, se la va a cobrar. La Mayorano, terrible, che. Este también está muy bueno, este tema. Sí, este bueno, me gusta a mí. Escuchá, Pola. Esto. ¿Cómo vas dice, a decir un día vas a bailar en Boxer y que se pudra todo, dice. Tengo un perro, pero tengo vejero, no tengo perro. Callate, que a mí se me fue uno el sábado. No sabe qué tristeza. Cuando hablo de boxer, bueno, se me fue uno el sábado. La verdad, hasta el día de hoy, la compañera viene a llorar a la puerta de la casa, mal. Qué feo, que no sabes qué hacer. Pero bueno, ya está. Puf, a otra cosa. Moni dice: qué bello tema. Moni. temazo, che, de la mano de Dani Casanova. ¿Querés mandarme al baño? No, no se pelee, no se pelee. Sí, sí. Pasa para allá, que... me dice, pero recién tomó. Ah, no, lo, perdón, no lo vi. Bueno, no, gente, así que le vuelvo a recordar. Canto Bar, ¿eh? En Java. Show. Cecilia y Ulises van a hacer karaoke. Ahí musicalizando Pablito González. El sábado 31 de mayo. Sábado 31 de mayo a partir de las 22 horas. Pueden hacer su reserva al 11-6201-1516. 6201-1516. Java Evento está en Avenida Ansari 854, en la ciudad de Wilde, partido de Avellaneda, entre Arredondo y Ansari. Ansari 854, Java Evento. ¿Y con la animación de quién? Porque yo vi todos los videos, Y la animación. Es... ¿Quién va a ser? Después, no hay otro. El único que la agarra. Después de las 3 de la mañana. El único que la agarra. Sí, bueno, después del cuarto de María canté y todo. No sabés. ¿No lo viste? Ah. Qué buenos temas, che. Lo que hubiera dado por ver un recital de estos muchachos allá en Brasil. Hola, muy buena noche. Para Andrea Pineda, la vi el sábado en el Pola, ¿eh? Andrea, la verdad que fue un placer volverte a encontrar después de tanto tiempo. Muy buenas noches, dice Andrea Pineda. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrea. Hola, Andrea. Buenas noches, mami, que descansen. Un beso para los dos. Un beso Jorge, grande para hola. Celia, gracias por estar, Celia. Jorgito. Y a Beto también. Bueno, te puede comunicar con Dani, y él, Silvia Lu dice, Dani, ¿cómo puedo hacer para que me graben un pendrive? Así que sí, te puedes comunicar con Dani, ¿sí? Por redes o por el celular que te da la publicidad. Perfecto. Acá medio averiado, Jorgito, andamos, pero bueno, está poniéndole el pecho ahora. Está, está. Se extraña el Buenas Noches Tuyo. Ese. Hoy no va a poder ser. Bien sentido. Uy, mirá quién apareció. ¿Quién apareció? Un saludo muy, pero muy especial a Gloria Noemí Vivo. ¡Hola, Gloria, querida! Che, vamos a... Ahora que apareció la tía Gloria, la tía Gloria, la jovata del americano, la reina del americano. La nena del americano. Ella tiene, tiene todos los sinónimos. ¿Sí? Yo le pongo todos los sinónimos. ¿O no, Pola? Ella es... La pendeja del americano, la jugata del americano, la tía del americano, la reina del americano, la señora, la señorita Gloria. Todo en una. Vivo. Todo en una. Señor. Todo en una. Hola, buenas noches, hermoso, dice. No, hola, Gloria. Escuchaste este tema, Poli. Ahora vamos a decir. Que a partir que creo que del 15 de junio, creo, ahí tengo. Gloria va a estar dando clase, ¿sí? Con Rubén, va a estar Dani Begui y Susi Pinto ahí en la sede del Club Quilmes, ¿Quién está dando clases en Java ahora? Cecilia, pero ¿cómo se llama la disciplina que ella? No, no está. No, no, todavía no. No, no, no. ¿La empezaba hoy? No, no, no. Estaba en Berazategui. Ah. Pero no, en Java no. Pasaron al Canto Bar. Ah. Ahí ve, ahí está todo mal con Ceci, porque yo me compré la calza, todo, la calza, me fucsia. El tutú. Encima puse a la calza. No, y me compré las zapatillas, esa vieja zapatilla que usa baile, Julio Boca. Media punta. Esa para bailar de puntita de pie y todo. Me estaba preparando. ¿Esa no será la sorpresa, Poli, para el 14? Mirá si aparece. Sí, Gloria querida, soy la nena. Hay que tener cuidado con la nena Pola porque a veces se la quieren llevar de cuando bajan. Yo tenía miedo que caiga Minoridad y sabe se lleven a Gloria y a mi nieta. Hola bonita. Hola mi amor. Sí, se me hizo preparar todo para hacer el Dustin Dream, ese qué sé yo. No, que el amigo Ari me va a apretar la campera, tiene una campera que usaba Tom Cruise en la película de Tom Gunn. No, sí, como que no. ¿Cómo manejo el inglés, Sí. Soy una bestia. Se entendió perfecto. No era Tom Cruise, ¿cómo era? Que así hizo Tom Cruise. No, ese no era. Bailar Dirty Dance. Dirty Dance. La que usaba Michael Jackson, pero nada más que en negro. Yo veía el dibujito de Trilín, Que viene con hombrera. En esa época que se usaba hombrera. Así. El 5 de junio, A partir del 5 de junio, pasame la dirección. Tía, por favor, ya le digo tía, porque es como una tía para mí. Gloria. ¿Cinco de junio qué es? Ahora, pasame la dirección, Gloria jueves, querida. Jueves 5 de junio arranca, ¿eh? ¡Ah, vamos! No, pero lo otro, Ceci, la danza que iba a hacer. Yo me compré la calza fucsia y los zapatitos, eso para bailar de puntita de pie. ¿Qué onda? ¿Cuándo arranca esto? Encima me va reajustada la calza. Eso es jodido, ¿eh? Ya lo vamos a hacer, mono, dice. Ya lo vamos a organizar. ¡Vamos! Imagínate el mono bailando como Patrick Swayze. No, me muero. Me tiro por la cadera. Che. Eso va a ser tirarlo por la ventana. Está todo muy lindo, pero vamos a una pausa publicitaria en Amigo del Americano. Dale, por la 102.2 y volvemos. Esta es tu onda, no. Dale. Viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 5098 5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Bueno, y ahí estamos después de la pausa publicitaria por la 102.9 Vox. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo el Pola Azolina. Sí, bueno, Mónica dice, muero por verte en calza. No, o sea, aparte ahí Jorge también, Jorgito de Java también, ya tiene la calza, también se compró la calza, así que vamos Jorge, somos dos, me va a hacer la gama, bien ahí. Ahí estamos. Bueno, No me tienten. Gloria va a estar en Alvear 414 Quilmes, el día 5 de junio a partir de las 20:30, ahí Alvear 414 Quilmes, la sede del Club Atlético Quilmes, Ceci baila jazz. Ah, ya baila. Bueno, hacemos todo. Hacemos un mezclado. No, creo que era dancing jazz o algo por el estilo. Algo tenía que ver con jazz seguro. Pero algo de eso. Hola, Mimi. Me había comentado. Che, Jorge me ganó, Jorge. Se compró una de leopardo la calza. Oh. Animal print ahora. Hola, Mimi. Lidia Bidoni, Notavio. Buenas noches, gente linda. Dice, hola, Mimi. Hola, Mimi, ¿cómo está? Un beso grande a José. Hola, Dani. Hola, chicos. Muy buenas noches, dice Dani Begui. Dani, colega DJ. Qué grande DJ, Dani, también, Estamos todos. Bueno, sí. La torta principal la hizo Mimi. Mimi, muy buena. No, es un espectáculo. Mimi es un espectáculo haciendo torta. Es una genia. Qué lindo. Si quieren comer buena torta, y buena presentación, le paso el teléfono de Lidia Bidoni. Mimi hace una torta espectacular, chicos. Espectacular, así que ya saben, si quieren encargar una buena torta y buena presentación, yo le paso el teléfono de Lidia, de Mimi. Olvídense, quedan como unos reyes. Veamos a ver cómo... Hola, Pola, qué fiesta te mandaste el sábado. Súper linda, dice Mimi. Gracias, Mimi. Una. Ah, en el colegio de abogados, dice la tía, ellos tienen un salón que no se dieron, dice. Oh, chau, ahí si no le enseñás bien al abogado, te meten en cana esto. No. En el colegio de abogados. No se puede tomar ahí, Gloria, ahí no se puede tomar, decirle a Rubén, No, Mimi. Es la verdad. Oh, no, Pola. Tremendas tortas. Tienen éxito. Sí. Sí, arrasaron con todo. Yo vi una mesa llena, Sí. Yo dije, bueno, por ahí me guardaron un pedacito. Sí, te guardaron las bandejas. ¿Te guardaron o no? Sí, las bandejas, lo que quedó. Le pasé el... No, manoteó un pedazo Carmen ahí. No. Sí, no, Dani, dice Dani, no hacen juicio. No, bueno, pero ahí está Carlita, ¿no? sí, se ríe la tía. No, dice, no. No pueden tomar ahí, no se puede tomar alcohol ahí, Ahí es donde van a dar la clase en el colegio de abogados, ahí. ¿Cómo va en cana? ¿Y si se prenden lo del colegio de abogados, qué hacen? Un tema ese, 23 horas 10 minutos, chicos. Muy poquito. 23:30 volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Bueno, Ceci. Me dice Ceci, monito, mandale un beso a tu hija. Una alegría verla, decirle gracias por estar. No vi cuándo se fue. Mi disculpa, le debo el souvenir. La rosa después se la doy. Que me quedaron. Bueno, Ceci, no. Yo le había dicho, le había pedido, le habíamos pedido con Lili que venga. Así que bueno, se fue temprano porque estaba cansada. Muchas horas trabaja y bueno, estaba cansada. Hola Goico, dice Gloria. ¿Qué tal? ¿Dónde está el Goico? ¿Al polaco le dice Goico? Capaz nomás. Hola Pablito, mi amigo Pablito Elba. Y le mando un beso grande a Pablito y a Rita, nuestro auspiciante. Unos genios. Gracias por la atención, gracias por la empanada, gracias por la pizza, gracias por la buena onda, Pablito y Rita, los quiero. Lindo tema ese. Hay gente que le molesta. Va, fa donde fanno tutte fe. Qué temazo, che, de la mano de Dani Casanova. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo Pola Solina. ¿Cómo se? Ah, también estuvo la amiga ahí, Gabriela Terrero, también estuvo mucha gente estuvo. Lo vi a Juancito Torre, Juancito Torre y su esposa. Tengo que ir también a los eventos que haga Juancito, me invitó un montón de veces, así que tengo que ir también. Lindo lugar el de Juan, Sí, ellos hacen ahí en Calzada, ¿no? En Claypole. Y yo estoy ahí cerquita también. Sí, hola. Sí. Yo fui a fiestas de Juan. Sí, sí. Aparte, muy buenas personas, muy buena gente. Y Juan estuvo en mi club conmigo más de 10 años. Bueno. Buenos bailarines, Sí. Y bueno, vino nuestra amiga Erika, sí, ¿no? Todavía está allá el sábado. ¿Está bajando la escalera todavía? Estoy pensando que me voy a poner el 14. No. ¡Epa! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¿Viste? Le sentí el gustito. Voy a agarrarte, Cata. ¿Así? No. Hola, Jorgito Trapo, nuestro gran auspiciante de Manuel. Hola, muy buena noche, chicos. Hice tarde, pero seguro. Ajá, grande genio, gracias por estar. Mira, ya le empezó el bendito. Vengo con la botella de agua. No, pero trae agua. Trae agua común y con gas, ¿no? Sí, sí. Saborizada, claro. Agua saborizada. Muy bien, mineralizada. Muy bien. Agua con gas, sin gas, sin agua también. Vamos a festejar lindo. Oh, Pedro nos está mirando, mono. ¿Pedrito de Corriente? Exacto. ¡Hola, yeah. Pedrito! ¿Cómo estás, genio? Crack, Pedro. Pedrito Lara, un capo, crack. Ese día me voy en remis, les aviso. 14. Sí. Así que si algún alma bondadosa me quiere llevar hasta yo mi lo casa, llevo, amigo. Quédese tranquilo, yo no tomo. Ah, bueno, yo puedo ir tranquilo, ¿no? Sí, olvídese. O no, dígale, amiga. Además, te cuido. Que no se le pare en casa. No, aparte. El auto, por favor. Si tengo que parar, paro, no hay ningún problema. Listo. No. Quedamos Ceci aquí. Dice, ¿qué tema, Dani, por Dios? ¿Este o el que pasó? ¡Epa! Mi amor, preparé el helado para después. Ponemos la repetición y escuchamos los temas, dice, para usted, señor Pola Solín. Vengo ganador, Y en mayúscula te lo pone, o sea, gritando. ¿Cómo está esa barra loca? Dice Pedrito Lara. Hola, Pedrín, querido. Qué grande, allá de Corriente nos está viendo. Ceci dice, este es uno de mis temas preferidos. Este lo amo, dice. ¿Al tema o al muchacho que tenemos acá? Al tema. Ceci, ¿al tema o al muchacho rubio que tenemos acá? A los dos. Mimi dice, hermoso tema, Dani. Lili Baez, ¿sabe por qué no está? Digamos, está escuchando, está, pero no está, porque como está jugando River, está viendo River, Lili. Y bueno, ¿a qué hora termina? Y ya está por terminar, ¿no? ¿Cinco falta? Fíjate que la no le podemos ganar a estos peruanos, Dios mío. Igual seguimos primero, así que. Qué va. Ahí está Ceci. Dice, Ceci dice, lo bailé clásico, porque no sabía bailar con Carlito Poché, en estilo. Y me decía que algún día vas a aprender. Hoy sé que algún día lo bailaré con el que aprendí algo. Ahora, aunque tengo mil cosas por mejorar, por mejorar, dice. No, la verdad que bailás muy bien, Ceci. Hay que decirte, yo de mi parte, la verdad que cada vez mejor bailás, Ceci. Y también, si no aprendés con la bestia esta que tenés al lado, de bailarín, no, olvídate. Un día le dijeron que un varón no le podía enseñar a una mujer. Pero yo sé bailar de mujer, ahí está el tema. Mira, dice Alicia, se ve que debe ser Alicia, dice hermoso tema. Y Ceci dice, amo el tema y al rubio. ¡Epa! Epa. Pará con el rubio, que el rubio hoy está con nosotros, invitado nuestro. Pará. Vuelvo mañana a la noche, voy con Ariel ahora. Ahora va a venir un tema para vos, Ceci. Chivos, dice Ceci. Ojalá ustedes sepan lo que significa el pola para mí. Chicos. Ah, chicos. Bueno, dice Chivos. Ceci, ya te pones nerviosa y escribí. No la miré, pola. Que significa el pola para mí, dice, es el hombre de mis sueños. Bien ahí, que le demuestre ese amor que le tiene. Está bien que lo diga, che, está bien. Está lindo encontrárselo en los sueños y después en la realidad. Pedrito Lara dice, sí, muchacho, ustedes no saben qué tormenta que hay y desde el viernes no para, epa. Está complicado, sí. El norte. Ceci dice que le... Escuche lo que dice Ceci. Dice que le costó un año conquistarlo y lo logré, dice. Se hizo rogar, mirá, bien. ¿Vos te pensás un que año, lo, es mucho? Lo del mármol, no son... Ahí tenés, Ceci. No, che, hola. Lo de allá de zona sur, no somos cualquiera. No, cualquiera viene. Me dijeron que era mentira, que el Pola me enseñó y le juro que me enseñó de cero, dice, che. Es una tormenta de facha. A ver, espero el tema, dice. Ese tema es para vos, mi querida Ceci. Te lo dedica al Poli. Hola, díganle que lo de esa zona sur, de aquella mármol, calzada, Claypole, Bursaco, Adrogué, todo eso, no somos fáciles. No, usted ya murió, ya está. ¿Cómo que murió? Sí, ya está muerto. Ya le dieron como en el sentido este, ya le dieron como el conejo, la nuca, chao. No, otra cosa. Está fuera de carrera, ¿eh? Ya, exactamente. Muy bien, eso. No está fuera de carrera. Está en carrera, pero acompañado. Bueno. Acá bien, Pedrito. Hoy estuvo lloviendo un poco. Hace un par de días también llovió muchísimo. Pero dentro de todo, gracias a Dios, los que estamos acá, la pasamos bien. Yo más o menos, pero tengo la voz hecha mierda. Dani lo tenemos medio hoy, pero él no falla. Todos ustedes, ¿cómo están? Los cuatro y la dama, dice Pedrito. Muy bien, Pedrito, gracias. Miel y tecito con miel, pastillita con miel y menta. No. Eso sirve mucho para la garganta, sí, no. Sí. Increíblemente 23 y 30 tiempo, ¿no? Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova, 1164-00-7047. 6400-7047 es el teléfono de la Box 102.9. Si quieren publicitarse, pueden comunicar con la 102.9 Box o si no, con nosotros. También se pueden comunicar al teléfono de la Morocha. Dígalo, Morocha. 11-3439-6598. Para publicitar, no para... Bueno, el 14 festeja Mariela Agüero, que es la mujer de Humberto. Humberto es el que la ha tocado un par de veces en Java. Va a venir a festejar con nosotros. Estaba sentado en la mesa nuestra. Estaban sentados, Humberto, claro. Humberto. Bueno. Sí. Bueno, dígalo, Pola, que el 14 también festeja Mariela, la mujer de Humberto. Vamos. Bien ahí. Con Ariel y el año de Java. Se van agregando, sumando, ¿eh? Se van sumando. ¿Qué festejo ese, ¿14? ¿Qué 14? 14. ¿Qué 14 sos vos? 14. Cayó. ¿Le cayó algo? Hay muchos que se van a sentir en el... Hay muchos 14. Hay muchos 14. Muchos 14. Digo, el 14. Che, dice Ceci que... A ver, qué interesante esto, ¿eh? ¿Por qué? Dice que el Pola está súper enamorado, pero le cuesta demostrarlo. Es un dulce de leche, hasta el desayuno me trae toda la mañana de su vida. Se pasa. Un tipazo. Che, un aplauso para el Pola. Muy bien, muy bien. Bravo ahí. Un geminiano. Un geminiano tiene esa rigidez de corazón que no sabe abrirse totalmente a alguien si no confía. Si confía, es otra cosa. Sí. Y eso se demuestra. Pero también depende mucho de la otra persona. Sí, sí, bueno, pero los capricornianos somos iguales, ¿eh? Somos parejas. Parece que somos fríos, pero claro, bueno, después ya... Pero cuando te sentís confiado, vas. Sí, olvídate. Yo te llevo el desayuno a la cama, te llevo todo, te llevo todo. Te hace la cama. Te hago la cama. Sí, no. Te lavo la... ¿La qué? Todo, ¿cómo? Muy cochina. Te lavo el arroz. No. La ropa, todo. Yo te cocino. Te bañas. Todo. Te bañas, te enjabona, todo junto. Lili dice, y el 14, ¿no es el cumple de Gloria también? No, Gloria es en julio, ya lo estamos por confirmar. El de Gloria en también. Julio, Lili querida. El 14 es el de Ari, y el 26 creo que es el de Carmen. El 26 de junio. Julio. Así que vamos con fiesta y fiesta. Que Ceci dice, yo cuento intimidad, ustedes ustedes lo conocen así, yo lo quemo y cuento todo, dice Ceci, así que... No, pero ¿por qué quemarlo? Sí, geminiano, jaja, así es, dice. Son cosas lindas. Son cosas lindas que se pueden contar. No es quemar, y que se pueden transmitir también. Ceci dice que al Pola le costó un año confiar. Y en este mundo en el que estamos rodeados, más en este ambiente, es... un poquito jodido confiar. Vos sabés que las puñaladas vienen de todos lados, lo que se habla se viene de todos lados, ¿viste? Y a veces no es como lo pintan. Demasiado, ya estaba en llama, yo, dice Ceci. Claro, hacía un año, Pola, ¿verdad? Pola. Vamos, Ceci, vamos. Vamos, Pola, es lo mío. Respóndale algo, por favor. La chica está ahí, remándola. Le mandé un tema, bueno, andá sacando el helado para hoy. Ay, no. Un al labio o algo. ¿Cómo al labio? Qué lindo, che. Gloria dice, mujer en llama, Ceci, sí. No es hombre en llama, es mujer en llama, es verdad. Uy, se desmayó Ceci. Y claro, pobre. Ahora tiene que ir al pueblo a levantarla. Tiene que buscar la heladería. Capaz que llega mañana, Ceci. No, siempre hay en el piso. ¿Hay? Yo soy fanático, Ceci. Escucha qué temazo, Mono, ¿encontraste la botellita? Dice, ¿la botellita? ¿Qué botellita? ¡Ah! No, no, no, la botellita es... Gloria me regaló una botella, preparó... ay, ¿cómo es? ¿Qué hace ella? El licor ese que hace... Lemon, ¿cómo es? Lemonchelo. Me preparó una botella de lemonchelo. Bueno, fue el día que fui a almorzar con ellos, el primero de mayo, que fui a almorzar a la casa de Dani. Me regaló una botellita de lemonchelo. ¿La tomó? Bueno, la llevé a mi casa, ¿no? No la encontró. La dejé, qué sé yo, esto, lo otro. El mamá. Otro día, mi vieja me dice... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Le digo, lemonchelo. Me lo regaló Gloria. ¿Te acordás de Gloria? Sí, sí, porque Gloria estuvo en mi cumpleaños, ¿se acuerda, Pola? Entonces me dice, sí, bueno. Le digo, después probá un poquito. No. ¿Viste? Probá un poquito. ¿Te gustó? No, mi vieja se junta con vos, chao. No, pero no. Encima lo que tiene mi vieja que se chupetea y quiere pelear enseguida, ¿eh? Agarra el cuchillo, bueno, y quiere vamos pelear. Vamos a llevarla, pero, vamos a llevarla. No, no sabés lo que es la santiagueña. La santiagueña manotea el cuchillo y quiere... ¡Linda! Es terrible. Bueno. Cuchillera. Entonces, la otra noche estaba... No me acuerdo si estaba viendo el partido de Río, no me acuerdo, ¿qué? Y te vine y te preguntó seguro. Y estaba al lado de donde está el cuadrito de mi viejo con mi hermano. Así, ¿ah? Pa' descansen, pobre los dos. Y lo voy a tomar un poquito, estaba medio... Ya no estaba la botella. ¿Cómo ni vacía? Estaba? No, estaba. Sí, la botella estaba acá. Digo, la habrá guardado la vieja. ¿La tiró? ¿Vos sabés que la empecé a buscar? No la pude encontrar. La tira abajo del colchón. Y se me pasó, Gloria. Abajo no, de la almohada. No, la escondió. Che, abajo la escondió. De la cama, ¿no la buscaste? ¿Sabés lo que hace? ¿Sabés lo que a hace? A la noche. ¿Sabés lo que hace? Ella no puede comer mucho dulce, porque tiene problemas de colesterol, ¿viste? Ah. Sí, tiene un poquito alto el colesterol. Se lleva a la mesita y yo la escucho, porque está el comedor. Y la puerta de la pieza ella está pegada al comedor. Pues hay que... Se da un beso ahí. Chocolate o algo, ¿viste? Entonces, al otro día le digo, ¿qué estuviste comiendo? No, un pedacito de chocolate que... Es comer. Es como la sal no puede comer. Un pedacito, dijo. Un poquito. No, terrible. El chocolate. Me escondió la botella. Yo probé un poquito así. Me la escondió, no sé dónde. O sea, Gloria, tenés que preparar otra botellita. Y no, dejá a la pobre vieja. Bueno. Prepará otra. Y si no, prepará una para nosotros, que la liquidamos ahí en Java. Bueno, ahí estamos, che. Ceci, agradece por el tema que le dedicaste, Pola. No encontré la botellita, Gloria. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24, en la 102.9 Box. Esta es tu onda. Si querés publicitar en la radio o el martes con nosotros, puedes llamar al 11-64-00-70-47, 64-00-7047, o si no, te podés comunicar con nosotros, o si no, al teléfono de la Morocha, que es el 11-3439-6598. Igual si tiene plata o todo, aceptamos todo acá la Morocha, no hay problema. Así vamos a Java, tomamos un licorcito y agua mineral. Transferencia. Llenamos todo, dólares. Qué grande, Gloria, dice, dale, preparo. Mirá lo que dice. Para todo, dice. Oh, así que va a preparar para el 14, para que podamos probar todo el lemonchelo. No, si tomamos el lemonchelo morimos ahí, ¿eh? No, lo escondemos. No, ¿cómo? No, dijo para todos. No, va a bajar por la escalera, se va a largar por la baranda, no, pará. No me quememos. Che, dice, Mónica, dice, ¿cuánto hace que no se escucha este tema? Por el que gracias, está pasando. No, es un chiste, amigo. Usted sabe que yo la... Obvio. Yo la banco. Temazo, Dani, dice Ceci. Pedro dice, echale un balde de agua, dice. Pola, echale un balde de agua, Ceci. Ah, que hace frío, pará. A ver si se nos enferma todavía. Ceci, Cepedito, sé que me extraña, amigo. ¿Cuánto hace que no se escucha este tema? Dice Moni, ¿eh? Bueno, Pola, Mónica dice, Pola, estás muy callado. Contate una historia, dale, Pola, contate alguna historia. Sí, porque el Pola tiene siempre una historia, ¿eh? Te hace reír. Contate alguna historia, a ver, Pola, que te venga. No, historias tengo miles, pero bueno, hay cosas que me dan gracia en el americano, porque a mí me llega todo, ese es el tema. Sí. Y toda la información llega. Y que me digan que por ahí yo me copio. No necesito copiarme. A ver, yo hago el americano porque me divierto nada más. Es un hobby. Claro. Es como obviamente. Esto que hago yo. Y o hacemos acá con los amigos. Es un hobby. Se te nota. Obvio. No y es para qué. No lo hago para salvarme porque. No lo haces para hacerte millonario. Hace 7 años que no laburo, así que. Vivo tranquilo y no me voy a andar haciendo problemas por los del americano o por lo que diga la gilada. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Pola, la gilada, los payasos que se creen papa frita, a veces confunden los tantos, confunden. ¿Entendés? Entonces, es como me pasa a mí. Yo también me ha dicho, sí, porque que esto lo hago por hobby, si no gano plata. Es más, tenemos que poner con los muchachos plata de nuestro bolsillo. Entonces, eso a veces que la gente no entiende. Claro, ¿entendés? O te cuestionan cosas. A mí me da gracia porque digo, pobrecito, ¿no? Cuando se van a la casa no tienen nada, no saben de quién hablan aparte, porque yo no me meto con nadie. No cuestiono a nadie, no me importa lo que hagan los demás. Bueno, es algo que yo lo aprendí con los años, ¿no? Sí. Más de 20 años. Yo estuve en mi club 20 años, falté una vez sola. Así que mirá si di clase y si le expliqué a gente. No sé si enseñé. Algunos sí enseñé, a otros aprendieron a bailar, pero bueno. Falté una vez sola, así que imagínate si... Sí, di clases. No le debo la gilada. No, che, Ceci dice, esto recién sacadito del horno. Primicia. Camila Salina va a presentar en julio su coreografía en Java con todo su grupo de alumna. Amo que la juventud muestre lo que hace. Camila, una gran bailarina. Bueno, che. Bueno, esto está muy lindo, pero vamos a una pausa publicitaria y cuando volvemos de la mano de nuestro gran DJ Dani Casanova, volvieron los lentos, dale. El clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Dice Ceci, me lo acaba de confirmar. Gloria dice, bravo Ceci. Mónica Valeria Quiró dice, Pola, algo divertido, a los bobos, a ignorarlos. ¿Sí? Tal cual, Mónica. Contá cuando se te juntaron cinco, es tuya. Ahí, chao, chao, se... Ya está, se pudre, Se me bloqueó el teléfono. Tuya pasado, en tía Lola, dice, la misma noche. Cinco. Y bueno, pues el pasado. Pero fuimos un domingo, ese, sí, fui un domingo a tía Lola. Y Cecilia me dice siempre, contame cuáles estuvieron. Y bueno, las únicas cinco que tuve en mi vida estaban esa noche. Qué lotería, ¿no jugaste ese día? No, me sentí mal. De terror. Me sentí mal, porque digo cinco, ¿viste? Cuando toda una vida cinco y se te juntan las cinco en una noche. Dios. Después no lo tuve más, pero bueno. Dame la receta, Pola. No. Hay un temita con receta, eso. Bola. El que sale, el geminiano que sale de esas relaciones, ya, digamos, un poquito larga, no regresa, porque por algo se fue. Qué temazo, Dani. Bueno, Dani querido, en esto, Eduardo Pateta. Ay, mi primo. Saluda a mi prima Erika. Sí, ¿sabes qué? Hola, Néstor. Besitos, gracias por estar. Qué grande, nos reencontramos por Facebook otra vez. Bueno, gracias, Néstor, por estar ahí. Gracias. Bueno, ahora es todo de él, de nuestro gran DJ Dani Casanova. Volvieron los lentos y arranca de esta manera. Agarrate, así. Catalina. Con esta voz quebrada. Preparar el helado. Preparar estoy helado. Como para el helado. Preparate. Vos estás para el whisky. No, ese whisky. Vos estás para el limonchelo. Decí que me lo escondió mi vieja. Ya no debe haber más, mono. Saludo a mi primi Erika, dice Néstor. Besitos para toda la familia. Claro, Moni tiene razón. Eso no es solo en los geminianos, es en generales. No, pero ¿sabes qué? Hoy estaba leyendo algo. El geminiano tiene una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Porque según dicen, los geminianos tienen dos caras. Epa. La buena y la mala. Pero lo que no saben, que el complemento del geminiano es la segunda cara, es el complemento, no es la parte contraria de su carácter, y eso lo hace versátil. Quizás tienen un grado más de viveza o inteligencia. Hay muchos que tienen dos caras, no solo los geminianos. Por eso le digo. Sí, eso es así, y algunos tienen 3-4. Es verdad. ¿Cómo 3-4? Yo lo que sí, puedo. Son poli. Son poli. Che, Dani, Ceci dice, ¿dónde está la chica del desayuno? No apareció todavía. Está trabajando. ¿Qué temón dice? Digamos. Mónica dice, hermoso tema, qué bello recuerdo, dice Mónica. Me crié con un geminiano, dice, son insoportables. Upa. Yo haría el presidente, dice Ceci. Yo tengo a mi hijo que es geminiano. Sí, vos me conocés bastante. Geminiano es re tierno, me gusta porque tiene una personalidad re linda. Tengo hijos, por eso me gusta el mundo. Bueno, yo, a pesar de escuchar ese temazo que estoy escuchando, puedo hablar de la geminiana. De los geminianos no puedo hablar nada porque para mí son personas maravillosas. Tengo dos amigos de Gemini y tengo más. Pero de la mujer sí puedo hablar. De la mujer sí puedo hablar y puedo hablar bien porque tengo a mi hermana, la policía, es geminiana. A mi cuñada, que cumplió el 25 de mayo, igual que el amigo Pola. Y a mi ex, Miriam Manzoni. Y son bipolar, viejo. Te vuelven loco. Se lo iba a hablar bien. Sin palabra. Bueno, de los geminianos. Me saco la gorra, me saco el sombrero. No, de la geminiana. Dios mío. No me castigue nunca más, por favor, te lo pido. Bueno, dale, che, vamos a disfrutar de Volvieron los Lentos, dale, Ah, bueno. ¿Volvieron para así? Mónica dice, no es lo mismo, Erika, los hijos son aparte. Qué sí. No, estamos hablando del signo igual, no. Inglés. Pero vos lo ves con cara de mamá, entonces. No, igual conozco personas de Géminis también. ¿Hay algún metálico? ¿Algo que se pueda dedicar, que no se doble? Volvieron los Lentos de la mano de Dani Casanova por la 102.9 Box. Esta es tu onda. El Pola se quedó callado. La dejaron mudo, No, porque estaba escuchando Los Lentos. Digo, tengo una anécdota que se mueve, pero bueno, no contá, sé. Contá, Mami, contá. ¿Qué cuente? Dale, mandale. Mirá. Yo nunca conté las mías por radio, así mirá, que tampoco voy a andar contando. Voy a leer algo antes de que arranquen. Ceci dice, aunque no lo crean, Ari tiene un caparazón, pero no es uno de los hombres más nobles y sensible que conocí. Como amigo, obvio, pero es un ser que cuando necesitas algo está en las buenas y en las malas. Doy fe, dice. Te quiero, amigo. No te defiendo. Digo la verdad. Abajo, mirá que dice. Qué linda. La verdad. Que se pudra, que se pudra. Bueno, polaco, que se pudra, dice. Pudrila, dale. Pero Ceci, estás hablando serio y de repente quieres pudrir y todo, pará. Ah, pero pará, algo, pará. Hay un mensaje en clave. Graciosa, claro. ¿Vamos con una graciosa o vamos con una picante? No, una picante, Pola. Bueno. Que se pudra. No voy a decir los autores, ¿no? No, obvio. Bueno. Pista de mi club, clase de americano, un amigo mío con un láser me movía. Y yo digo, ¿quién está con un láser? Miro así, lo encuentro arriba. Le digo, ¿qué querés? Ali. Me hace, yo no entendía nada, pero yo estaba en la clase. Quería una foto, claro. Aguantá que termine la clase. Claro, desubicado. Cuando terminé la clase, subí. Y le digo a mi amigo, ¿querés que te saque la foto? Sí, vení. Y estaba una chica sin nada. Y mi amigo sacándose fotos. No. Se ponían en pose y yo miraba y digo, qué loco que está. No. Y era, lo reservado, claro. Era una clase, día de semana. No, claro, ¿qué? Y se sacaron fotos ahí en el boliche. ¿Y vos también? No, esa es la Ceci dice. ¿Qué sé yo? Yo notaba. No, me morí. Ceci dice. Desubicado total. Ceci dice: Claudia no va a echar. Cuidado con lo que contás. Claro. No, la que tengo buena, sí. Un día estaba explicándole a un muchacho que me sentí re mal después. Y porque yo le decía: avanzá con el derecho. Y él avanzaba con el izquierdo. Entonces yo le decía: derecho, pateo atrás y atrás. Y el flaco arrancaba con el izquierdo. Y en un momento le digo, te dije con el derecho, y justo bajaron el volumen. No. Y en las clases mías, menos de 100 personas, un día de temporal todo inundado tuvimos 65. Pero después de 100 para arriba, y clase de 220, 230, Yo no sé, ese día había 150, 180. Vos te das cuenta que todo el mundo hizo así, te está mirando. Ay, Dios. Claro. Me todos los ojos, claro. Me bajaron el volumen y salió la voz, ¿viste? Fuertísimo. Y le digo al pibe, ya te va a salir, ya te va a salir. ¿Siguió yendo? Te requemaron. ¿Siguió yendo? Ah, bueno. Por favor. Te requemaron. Todo el mundo se dio cuenta quién se lo decía. No, después, después, amigo mío. Ah, después, bueno. Amigo. Qué grande, che, el Pola. Bueno, escucha. Ese para mí. Bon Jovi. Vos lo pediste. Bon Jovi. Ahí lo tenés. Ay, Domín, cualquiera le mandé, ¿no? Gracias, Damián, por corregirme. Codeame, vos, amigo. Sí, no. Este boludo lo tengo acá al lado. Sí, que no. Codeame, vos. No. Estamos lejos. Mono. Gracias, Damián. Gracias por corregirme. El operador técnico acá me corrigió. Igual. Acá te llaman. Sí. ¿Querés otra? Una anécdota copada. Dale. Bueno. Dale otra. Dale, dale. Vos dale. Son muchos. Mirala, Ceci, mirala. Ya está, ya está. Ceci ya se desmayó. Sí, dale, ya está. Agarrate esta. Un día estoy en una clase. Viene un muchacho que yo no lo conocía. Che, me dice, bastante buena tu clase. Re fanfarrón el gordo, ¿no? Mm. Bueno, estaba con otro. Le digo, ¿y ustedes de dónde vienen? No, de Quilmes. Ah, le digo, ¿vinieron en colectivo? No, no, dice, tengo una Amarok. Recién habían salido las Amarok, ¿viste? ¿Sí? Digo, ¡fua! Una Amarok. Bueno, yo voy no tenía nada que ver lo que él me hablaba. Bueno, y hablaba con las chicas, y chicas amigas mías, le digo, no se enganchen con este Gil que para mí ni en bici vino. Pura espuma. Claro. Siguiente jueves, le digo, ¿y cómo viajaste? Por las dudas, ¿viste? No, me vine con la Amaro. Lloviznaba. Salgo de mi club, 2:30 a.m, y cuando voy a doblar, ¿a quién te encontrás? Llovizna fuerte, charcos de agua contra el cordón. Yo tenía mi coupé Escort en ese momento. Los veo a los dos en la parada del bondi. Digo, ¿y si esto estaban con la Amaro? ¿Qué pasó? ¿Le robaron? Lo pasé a Nasta y pasé por el charco. ¡No! ¡Qué malo! ¡Hola! No vinieron. Se tomaron toda el agua. No. Claro. Les tiré toda el agua de la zanja. Concha con el cordón. Digo, ah, sí, que venís en la Amaro. Ahora andate en la Amaro. ¿Siguieron yendo? Sí, sí. No, mirá. Che, ¿sabés quién está ahí, Dani? ¿Te diste cuenta? ¿Quién? Gastoncito. Hola, primo. Tarde, acá. Pero seguro, buenas noches. Dice la mesaza extra, Gastoncito Espinosa. ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo andás? Aparte que viene, hay que traerlo a Gastoncito, ¿eh? Sí, señor. Ah, escuchá, este, ¿no? Sepa. Quizás viene el enmascarado, ¿eh? Ojo. Sabemos quién es. Alex. ¡Oh! Vemos, hay que traerlo, Ale, hay que convencerlo. ¿Cuándo va a venir, porque, Ale? Bueno, es complejo, pero estoy en tratativo. Bueno. Lo vamos a traer enmascarado. Ya está como el polaco. Después de tanto, la podemos traer. Es un muy, muy pedido en todo lado el Polo. Pero él cumplió, me dijo, mira, tal martes no puedo, tal martes, pero después de mi cumpleaños sí, voy a ir. Y acá está el Polo. Mónica dice que temazo. Bueno, ahí está Ceci, Gastoncito. Ceci se agarra la... No sé por qué se agarra la cara. La emoción. Por la... Sí, lo que cuenta, claro. Claro. Un día de tormenta, todo inundado. Me dicen, Pola, ¿cómo hiciste para cruzar Pasco y Alsina? Se inundaba de bote a bote. Vine con la coupé. ¿Con qué coupé? Con la coupé. Y sale mi amigo Gustavo Anido y dice, te la afanaron, acá no hay ninguna coupé. Digo, ¿cómo no? Si hay una verde y blanca. Cuando mira así, yo me había ido con el camión Dodge de la verdulería. Claro, yo me ocupé el camión. Verde y blanco, me fui a mi club en el camión. ¡Oh! Pero el tema era llegar. Claro. Olvídate. A la vuelta, a las 2:30 de la mañana, 3-4 coches tirados. Pola, sacame. Bueno, tomá, agarrá la soga, enganchala del paragolpe y yo te arreo, pero vos sacala, no me iba a mojar yo. Vos. Claro. Saqué 4 autos de gente de mi club que se quedó en Alcina. Aguante la coupé. Pero aguante con la coupé. Claro. Acá vos tenías la verdulería. El camión de la verdulería me llevé a mi club. Lo puse en la puerta encima, no lo puse en otra cuadra. En la puerta de la enfrente. Se mira la coupé. Olvidate. Esa es anécdota. Ahí estamos con la anécdota del Pola, Del Pola Solina. Che. Bastoncito dice, che, abríguense la sedía, un frío de loco, cuiden la gargantita, dice, Dani tiene que cuidar la garganta, Dani lo tenemos medio. Bajó un grado nada más. Yo no, porque yo soy joven, así que. Olvídate. Yo soy joven. Escucha. Acá está hermoso. Escucha. Bueno, Mónica. Saludos chicos, dice Erika, excelente programa, feliz noche, cuídense, bueno, que te recuperes pronto, Mónica, querida, esperamos pronto verte en la pista, genia, Que tenga buenas noches, Mónica. Ceci dice, wow. Está full, Ceci, está prendida a fuego. Qué tema, te extraño, mi amor. Los dibujitos. Para, que dice, te manda un fuego. Montón de fuego. Sí, un montón. Che, no, ¿qué se pasa, Dani, todo? Genio, dice Ceci. Metálica, bomba. Gastón dice Metálica, bomba. Cuídate, Moni, beso, dice Ceci. Un beso grande a mi hija, yo sé que me está mirando, El viernes pasado estuve ahí con ella y con Lili Bay y con Lito Oriquí cenando, así que les mando un beso grande, los quiero mucho. ¿Dónde podemos ir el viernes? A ver. Y bueno, decilo. Decilo. Y bueno, nos podemos ir a Complejo Textil, a Copate, en Avenida 14, entre 105 y 106, Verazategui. Ahí está Laura Iribarne, el Gallego Fernández, y en la municipalización el gran amigo Claudio Alessi Gómez. Sábado Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro. Y Gustavo Lubercho, sí, baila toda la noche, Ahí con la detención de Romina Mince Martínez. Y en la barrita le mando un abrazo grande a Nachito. Bueno, el 31, ya saben, el 31 ahí Java Evento. Va a cantar nuestra amiga Ceci. El Java siguiente tema, mono. Sí, hay que escuchar la letra. Escuchen la letra de Ceci. No será con puñales, ¿no? Dani, no me pongas. Viene con veneno. Dani, no me hagas eso, que yo estoy más solo que nene malo. Está como el piano embrujado. Está como el señor que le regalaron la ballena. Claro que sí, Moni. Pronto vas a estar en las pistas. Dale, genia. Ahí te está escribiendo Pedro, mono. Pola, decirle, hermano, que no sé. Partido de Partruco, el otro día cuando fuimos a lo de José, atendimos a un trío, no tenemos rivales, dice con el Pola. Mira. Sí, tuvimos varios partidos. Mira, bien ahí. Y no perdemos, Dominas todo por una. Temazo este. Ya vamos a hacer otra juntada. Que desaparece sin decirme nada. Como sombra en escuchen, chicas. He sentido siempre rabia al amanecer. ¿Qué voz? ¿Quién es este? Berlín Osborne. Ah, Berlín Osborne. Qué lindo. Osborne. Sí. Sí. Ahí arranca, qué más. Cinco minutitos nos quedan, ¿eh? Che, cómo se nos fue el programa, pasó, ¿eh? Pasó la hora. Qué lástima con el gran invitado que tuvimos hoy, el Pola. ¿Pero tenemos permiso hasta la una o hasta las dos? Yo no. Nah, ¿sabes cómo te saca? ¿Sabes cómo te saca? Demasiado. Faltan 10 minutos para que me quiero ir. Te apaga todo, ¿sabes qué, no? Ceci dice que ese es Mijares. No. No, no. ¿O quién, Dani? No. Patrick Osborne. Bertín Osborne. Muy bien. Lo dije bien, che. Osborne. Lili ya está con sueñito. Bueno, Lili, ya te vas a dormir. Genial. Ya no estamos yendo. Sí, está para dormir. Nos queda 5 minutitos de programa. Mimi dice, chico, que descanse. Un beso grande, Mimi. Gracias por estar. Te queremos mucho a vos y a José. Gracias, Mimi. Saludos a José. Nos vemos el 14. Que descanse, amiga. Un beso grande, amiga. Y a Huito. Che, el operador te suelta el perro. Dice, ojo, Gastón dice. La jodé, ¿sabes cómo te muerde el dedo, no? A la chiquitita la jodé y te muerde el dedo, Buenas noches, chicos y chicas. Dice, sueñen con los angelitos, o sea, conmigo, dice la tía Gloria. Mirá, Gloria. Arranca el 5 de junio, acuérdense, Falta poco. Jueves. Jueves 5 de junio. Ahí en el colegio de abogados, Están todos presos. A ver si se acuerdan de esto. A ver. Para bailar no, lo que sigue. Bueno, amigos, les mando un gran saludo desde Corriente y ya pronto nos volveremos a juntar para disfrutar de nuestra amistad. Dice Pedrito Lara. Gracias, Pedrito. Un abrazo, Pedro. Cuídate, amigo, y gracias por estar, genio. No me haga esto, Dani. Si quieren nos saco y ponemos rock and roll. No sé que si me encuentro algo por el camino ahora. Usted tiene que llamar a la de sombrero blanco, me dijeron, guarda, Sombrero blanco. Sí, había una muchachita de sombrero blanco el otro día. Gaby, Gaby. Si no estoy que las llamas. Y la bruja. Yo no la conozco, así que no sé. No sé, a mí me dijeron. Como zorro a su presa. Ni me dijeron que está linda la chica, no sé. Qué temazo esto. Me trae recuerdo. Y uno, ¿sabes que había uno? Ahora que me estoy acordando, ya no vamos, ¿no? No quería bailar. No quería bailar y no quería bailar. Y lo sacaban a bailar y decía, después. Después arrancó. Había que sacar números. Pero eso sí. Y el que tiene pinta, tiene pinta. ¿Viste? Se hizo robar, Soy sincero. Che, escuchá. No tenía ganas de bailar al principio. No. Hablando en serio. Después se me pasó. Qué samica tenía papi, ¿Qué? Qué samica. Qué camisa. Qué camisita te tiraste arriba, papá, Cuando puedo. Lo hago. Ceci dice, jaja, Erika, me hace mear de risa, dice, jaja. Sin comentarios. Sin comentarios. Cinco. Sí, después me cambió el humor y me puse a bailar. Bien, bien, bien, bien ahí, no, bien ahí. Sí, la idea es divertirse. Que tu mano en su mano. Qué bueno esto, ahora sí. Bueno, Dani querido, es una obra más. Uno más y nos vamos, Dani. ¿Qué te parece? Uno más y nos vamos. Sí, Dani Betty dice: chau chicos, muy lindo el programa y muchas gracias, monito, no. Chao, Dani, gracias. Para los amigos, siempre. Para los amigos, siempre buena empatía, de corazón. Todo lo que hacemos acá, Dani, Ari, Erika, ¿sí? Y el Pola también, porque hay que incluirlo, lo hacemos todo y yo, todo de corazón. Yo no. No nos olvidemos del gran encuentro que tenemos el día primeramente el 31 de mayo. Sí, ahí en Java Eventos. Avenida Unzari 854 a partir de las 22 horas. Y el segundo evento es el día 14 de junio. Sí. También en Java Eventos, donde va a haber una reunión muy especial y aparte vamos a festejar varios cumples, entre ellos el mío. Bueno, lindo. Así que ahí estaremos todos y con el gran conductor de ese lugar, que es el señor Polaco Azolino. Y la gente de Java, Alicia y Jorgito. Che, esto, voy sin auto, aviso. Esto es para vos. Ceci dice: se hace rogar, Ari, jaja. ¿Por qué me hago rogar? No. Explota, sí, la bomba. Tengo ganas de bailar, bailo. Guarda. ¿No tengo ganas de bailar? No bailo. Qué lindo tema, dice Ceci. Bueno, Gastoncito, te esperamos el martes, loco lindo. Buenas noches, gente, señor. Abrazo, dice. Yo no. Y nos estamos yendo con este temazo, che. Preparen el helado. Es más, Dani está tomando tecito, mirá. ¿Cómo te atienden? No, acá te atienden bien. De primera. ¿Viste? Acá te atienden de primera, igual si no pagás te dan una patada también, ¿eh? Es así. No hay término medio. Sí. Se quedó claro, ¿no? Corta la olla. Ceci dice: qué lindo tema. Las hojas caídas. Gastón se está despidiendo, dice: buenas noches, gente, abrazo. Bueno, che, Gastón dice al operador: lo extraño. Pará, Gastón, que está Mari acá. Está Mari. ¡Habla, marica! Nos vamos, Dani, querido. Bueno, buena semana. Nos estamos viendo el martes próximo en Amigos del Americano. Y ahora con este té, sí. Olvídate. Sí, bueno, buena semana y saludos para todos. Erika, querida. Bueno, muy lindo programa, la verdad. Gracias a todos los oyentes que han compartido este programa con nosotros. Gracias al Pola que vino. Y bueno, gracias a ustedes, que nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Besitos para todos, buena Ari. Semana. Bueno, ante todo, buenas noches. Traten de dormir, descansar bien, alimentarse bien, cuídense la garganta. Va a ser una semana fría, fría, fría. Y un saludo muy especial para Mónica, que está con unos problemitas de salud, que seguramente va a salir adelante enseguida. Y para todos ustedes, mañana van a tener una linda temperatura de 3 grados y una máxima de 12. Así que, chicos, bueno, empiecen a cuidarse. La pirinola toma todo. Andrea Pineda dice: buen descanso, a las 12 nos vamos. Te pasaste, Dani, con los temas, dice Gloria. Gracias, le están cambiando, Gloria, la voz a mi primo, dice. Sí, che. soy una adolescente. Ceci dice: beso a todos, chicos, lo mejor para todos. Gracias, Ceci, besitos. Por estar. Gracias, genia. Gracias por tu trabajo que lo haces cada vez que haces los eventos con el Pola, que sos muy silenciosa, pero la verdad sos una genia. Gracias, Ceci. Pola, querido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, te la debía. Como te dije, no puedo un martes, no puedo el otro, pero bueno, hoy estoy acá. Gracias a ustedes por la onda y siempre la difusión que tienen de los eventos de Java. Y bueno, un placer haber estado. Ceci dice: mi amor, te espero. Vuelvo mañana. Nos vamos con Ariel, que tenemos que ir a remolcar a un muchacho que se le rompió la boca. Gracias, chicos, dice Ceci. Bueno, gente linda, yo que decirle cada martes que nos vemos y nos encontramos. Gracias por la buena onda, gracias por la compañía. como digo siempre, no es cantidad sino es calidad. Así como buena semana, buen fin de semana para todos. Cuídense, Dani, que te recuperes pronto, papá. Gracias, gracias, chicos. Así que los queremos. Y como digo siempre, sean felices. Nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Y gracias a mis amigos que me hacen el aguante. Gracias, Pola, querido, por venir. Muchísimas gracias. Sabés que te apreciamos mucho, loco lindo. Vecino, porque somos vecinos. Un abrazo grande. Cuídate, amigo. Gracias. Chao. Chao, señor Damián Espadaña, muchísimas gracias, señor operador técnico, perdón, me olvidaba, nuestro gran operador técnico Damián Espadaña, gracias, loco lindo, hincha de Boca, pero lo quiero igual, dale, chao, nos vemos el martes que viene, chao, chao. Chao, chao. Como toma Erika. A las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.